nada. Perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorado. Sé que tú me besarás. Esto es un juego, Buenos Aires. Entre los dos, te juro que esta vez me enamoré. Como nunca yo me enamoré. Quiero que me aturda, todo el mundo cantando. Lindo. Sigue.